Y les informo a ustedes que la inversión que se va a que se hará en Cananea, con el respaldo de Grupo México para garantizar un abasto suficiente, oportuno, de calidad de agua en esa comunidad, asciende a 670 millones de pesos. 670 millones de pesos que nos van a permitir recuperar el sistema de distribución de agua, recuperar los pozos de abastecimiento, todo el equipamiento para potabilizar el agua y, por supuesto, la red de distribución.